Sección 94 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 12, capítulo 14. Los campesinos se mantienen firmes. Al acabar así Fetiukovich su peroración, el entusiasmo del público se desencadenó como una tempestad arrolladora. No había manera de calmarla. Lloraban las mujeres, muchos hombres lloraban también, caballeros gravísimos derramaban lágrimas de emoción. El mismo presidente se sometió, renunciando a agitar más su campanilla. Reprimir aquel arranque hubiera sido como oponerse a un designio divino, como dijeron luego las señoras. Hasta el orador estaba sinceramente emocionado. Y en estas condiciones se levantó a replicar Hipólito Kirilovich. El público lo odió. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Aún se atreverá a objetar?, murmuraban las mujeres. Pero aunque todas las mujeres del mundo, incluso la suya, hubiesen protestado, no se hubiera detenido él en aquel momento. Pálido, temblando de emoción, sus primeras frases fueron ininteligibles, se ahogaba, no lograba hablar claro, perdía la hilación, más pronto se recobró y pude oír lo siguiente. Se me ha reconvenido por urdir una novela, pero ¿qué hemos oído de la defensa sino una novela tras otra? Solo le faltaba hablar en verso. Es el mismo Fedor Pavlovich quien rasga el sobre y lo tira mientras aguarda a la amiga y hasta se nos dice lo que él pensaba en tal momento. ¿No es esto pura fantasía? ¿Dónde están las pruebas de que él quitase el dinero? ¿Quién lo ha visto? He aquí al imbécil de Smerdiakov, trocado en un héroe de Byron, en adversario de la sociedad por su origen bastardo. ¿No es esto un poema al estilo de Byron? ¿Y el hijo que penetra en la habitación de su padre y lo mata sin matarlo? Esto ya no es un poema, esto es un enigma que nos propone la Esfinge sin que nadie sea capaz de descifrarlo. Si lo mató, lo mató, y nadie comprenderá la significación que pueda tener matar a uno sin matarlo. Luego se nos advierte que nuestra tribuna es una cátedra de verdad y de puras ideas, y desde esta tribuna de verdad y de puras ideas se declara solemnemente que llamar al asesinato de un padre parricidio no es más que un prejuicio. Pero si es un prejuicio y cada hijo ha de preguntar a su padre por qué ha de amarlo, ¿qué ha de ser de nosotros? ¿Qué va a ser de los fundamentos de la sociedad? ¿Qué de la familia? Se nos presenta el parricidio como un espantajo de las tenderas moscovitas. Las más preciosas, las más sagradas garantías para el destino de la justicia rusa encuentran un trato indigno, frívolo, únicamente para conseguir un objeto imposible, para justificar algo que no puede ser justificado. «¡Oh, aplastadlo con vuestra misericordia!», exclama el abogado defensor. «Pero eso es lo que necesita el criminal. Ya veréis que aplastado estará mañana. ¿No se queda corta la defensa pidiendo la libertad del acusado? ¿Por qué no abrir una suscripción pública para que las generaciones venideras conmemoren las hazañas del parricida? Se desvirtúan la religión y los evangelios. Todo es misticismo, y el cristianismo verdadero es el que se somete al análisis de la razón y al sentido común. Así se nos presenta disfrazada la figura de Cristo. En la medida que midiereis, seréis medidos, dice el letrado defensor, y enseguida deduce que Cristo nos enseña a medir a los demás como los demás nos miden, y esto desde la tribuna de la verdad y del buen sentido. Solemos hojear el Evangelio en vísperas de nuestros discursos para deslumbrar a la audiencia con la erudición que desplegamos en ellos con más o menos originalidad y lograr así nuestro propósito. Pero lo que Cristo nos ordena es algo muy distinto. Él nos manda que no hagamos eso que es propio del mundo y sus secuaces, sino que perdonemos y volvamos la otra mejilla y no miramos a nuestros adversarios como ellos nos miden. Esto es lo que nos ha enseñado nuestro Dios, y no que prohibir que los hijos maten a sus padres sea un prejuicio. No vengamos a la tribuna de la verdad y de la sana doctrina a corregir el Evangelio de nuestro Señor, a quien el abogado defensor se digna llamar el amante de la humanidad crucificado, en oposición a la Rusia ortodoxa que le llama nuestro Dios. Aquí el presidente intervino avisando al celoso orador que no exagerase, que no traspasase los límites de la discusión y todo lo que los presidentes advierten en tales casos. La audiencia se hacía pesada. El público inquieto se permitía dar alguna muestra de indignación. Fetiukovich no llegó a rectificar contentándose con subir a la tribuna y con la mano puesta sobre el corazón pronunciar algunas frases llenas de dignidad con voz incisiva. Se refirió por encima a la psicología y a la novelería, y en un inciso oportuno llamó el apóstrofe: «Júpiter, haces mal en encolerizarte», que provocó una estrepitosa risa probatoria, ya que Hipólito Kirillovich desmerecía bastante de Júpiter. En cuanto a que él enseñase a la juventud a matar a sus padres, Fetiukovich advirtió con mucha dignidad que no contestaría, y por lo tocante al cargo de emitir ideas heterodoxas, dijo que lo consideraba una insinuación personal y confiaba que ante el tribunal quedaba sin tacha su reputación como ciudadano y como persona jurídica. Como a estas palabras quisiera atajarle el presidente, dio por terminado su discurso con una inclinación en medio de un rumor de aprobación general e Hipólito Kirillovich, en opinión de las mujeres, quedó aplastado definitivamente. Se concedió la palabra al acusado. Se levantó, pero habló poco, poseído como estaba de una fatiga extremada. El aire de independencia y de fuerza que mostró por la mañana había desaparecido. Dijérase que la experiencia por que pasó aquel día le enseñó algo muy importante que no había podido comprender hasta entonces. Su voz era débil, ya no gritaba como antes, tenía un acento humilde, frustrado, sometido. ¿Qué he de decir, señores jurados? Ha llegado mi hora de ser juzgado y siento por mí la mano de Dios. Este es el fin de un hombre extraviado, pero ante Dios os repito que soy inocente de la sangre de mi padre. Por última vez os digo que no fui yo quien lo mató. Estaba equivocado, pero amaba el bien. Constantemente trataba de corregirme, pero vivía como una bestia salvaje. Gracias al procurador que ha dicho de mí muchas cosas que yo mismo ignoraba, pero no es cierto que maté a mi padre. El procurador está en un error. Gracias también a mi defensor. He llorado escuchándole, pero no es cierto que maté a mi padre y no hacía falta que lo supusiera. No creáis a los médicos, estoy perfectamente, solo está triste mi corazón. Si me hacéis gracia, si me libertáis, rogaré por vosotros y seré mejor. Os doy mi palabra delante de Dios. Si me condenáis, yo mismo romperé mi espada sobre mi cabeza y besaré los pedazos. Pero perdonadme, no me privéis de mi Dios. Me conozco, me revelaré. Mi corazón está contristado, señores. Gracia. Se dejó caer en el banco con la voz rota, pudiendo articular apenas las últimas palabras. Los jueces procedieron a redactar las preguntas del fallo y se invitó a las partes contrarias a formular sus conclusiones, pero no quiero entrar en pormenores. Después de la exhortación del presidente, que fue breve porque estaba muy cansado y se redujo a aconsejar imparcialidad, que mirasen a los argumentos y no a la elocuencia, que considerasen la responsabilidad que contraían, etcétera, etcétera. Los jurados se retiraron a deliberar. Se suspendió mientras tanto la sesión y el público se levantó, se movió, cambió sus acumuladas impresiones y refrescó en el ambigú. Era muy tarde, casi la una de la noche, pero nadie se marchaba ni pensaba en descansar. Todos esperaban con ánimo desfallecido, aunque esto es mucho decir, porque las señoras se hallaban en un estado nervioso, de impaciencia y tranquilo el corazón. Pensaban que se imponía un fallo absolutorio y estaban dispuestas a dar una escena dramática de general entusiasmo. He de confesar que abundaban los hombres convencidos de que era inevitable una absolución. Algunos estaban contentos, otros sombríos, y no faltaba quien se mostraba disgustado por la probabilidad de que se absolviera el reo. Fetiukovich confiaba en el éxito y lo confesaba a un grupo de gente que lo rodeaba, felicitándole lisonjeramente. «Hay hilos que atan al jurado con la defensa», decía. «Mientras uno habla, puede ver cómo se van formando. Esos hilos existen, yo los he visto. La causa está ganada, podéis estar tranquilos». «¿Qué dirán ahora nuestros campesinos?», preguntó un hombre gordo picado de viruelas, un propietario comarcano, acercándose afligidamente a un grupo de señores enfrascados en una conversación. «No solo hay paisanos con ellos, hay cuatro escribanos del Estado». «Sí, hay escribanos», confirmó un concejal, uniéndose al grupo. «¿Conoce usted a Nazariev?», el comerciante que ostenta una medalla y que es miembro del jurado? ¿Qué le pasa? Que es un hombre de mucho seso, pero nunca habla. No es muy hablador, pero más vale así. No le hace falta que el de Petersburgo le enseñe nada. Él puede enseñar a todo Petersburgo. Es padre de 12 hijos, figúrese. Pero por Dios, ¿supone usted que no lo absolverán?, exclamaba un joven oficial en otro grupo. Seguramente lo absuelven, dijo una voz resuelta. Sería una vergüenza, una indignidad que no lo absolvieran, dijo el oficial. Aun suponiendo que lo haya matado, hay padres y padres. Estaba tan fuera de sí. Realmente no debió hacer otra cosa que arrojar al aire la mano del almirez para tumbar al viejo. Es una lástima que hayan inmiscuido al lacayo, una suposición ridícula. Yo, en lugar de Fetyukovich, hubiera gritado únicamente: él lo asesinó, pero no es culpable. Id todos al cuerno. Eso es lo que dijo, aunque sin mandarlos al cuerno. Mikhail Semyonovich casi no dijo otra cosa, me dio un tercero. Pero señores, ¿no fue absuelta en nuestra ciudad la pasada cuaresma una actriz que cortó la garganta a la mujer de su amante? Ah, es que no se la cortó del todo. Es lo mismo, la degolló. ¿Qué les parece lo que ha dicho de los dos hijos? Magnífico, ¿verdad? Magnífico. ¿Y lo del misticismo? Oh, dejad el misticismo, dejadlo, exclamó otro, y pensad en la suerte que le espera a Hipólito en adelante. Su mujer le arrancará hoy mismo los ojos por amor a Mitia. ¿Está aquí ella? Vaya una idea, si hubiese estado, ya se los hubiera arrancado delante del tribunal. Se ha quedado en casa con dolor de muela. En un tercer grupo. Apostaría que absolverán a Mitenka después de todo. No me sorprendería que mañana hiciese un estropicio en la metrópoli. La primera que pille le va a durar 10 días. Ah, el diablo. Aquí sí que está la mano del diablo. ¿Dónde estaría sino aquí? Bien, señores, admito que el caso es muy elocuente, pero no hay motivo para romperle la cabeza a un padre. ¿Dónde iríamos a parar? Al carro. ¿Os acordáis del carro? Sí, ha convertido la troika en un carro. Y mañana convertirá el carro en una troika para alcanzar el mismo efecto. Los jóvenes de nuestros días se pierden de vista. ¿Qué justicia se puede esperar en Rusia? Sonó la campanilla. El jurado empleó una hora larga en su deliberación. Ya sentado el público, se hizo un profundo silencio en que resonaron por fin las pisadas de los jurados que iban a ocupar sus puestos. Solo recuerdo la contestación a la primera y principal pregunta del presidente. ¿Es culpable el acusado de haber cometido el asesinato con las agravantes de robo y premeditación? No recuerdo las palabras exactas. Todos contenían el aliento y el que actuaba de secretario del jurado, el más joven de los escribanos, pronunció en voz alta en medio de aquella quietud sepulcral: sí, culpable. E idéntica respuesta se dio a todas las preguntas: sí, culpable, sin el menor comentario revelado tan solo por un movimiento de desmayo. La quietud sepulcral que reinaba en la sala nos alteró. Todos semejaban petrificados, los que deseaban su condenación y los que esperaban su libertad. Pero esto fue los primeros momentos de estupor a los que siguió un espantoso alboroto. Muchos hombres estaban contentos y algunos se frotaban las manos sin disimular su alegría. Los que no estaban conformes con el veredicto parecían aplastados, se alzaban de hombros, murmuraban y no acababan de creer lo que habían oído. El estado de las mujeres en aquel momento es indescriptible. Yo pensaba que iban a provocar un motín. Al principio no podían dar crédito a sus oídos, luego se llenó la sala de un estruendo de voces, de gritos, de imprecaciones. ¿Cómo se entiende? Es imposible. Se levantaron agitadamente de su asiento. Parecía esperar que se volviera a pensar mejor en la sentencia y fuese vuelta al revés. Entonces Mitia se levantó y con acento desgarrador y tendiendo los brazos, gritó: juro en nombre de Dios y del día terrible del juicio que no soy culpable de la sangre de mi padre. Katia, te perdono. Hermanos, amigos míos, tened lástima de la otra mujer. No pudo acabar. Rompió en sollozos espantosos que resonaban en toda la sala y su voz gimiente parecía la de otro hombre. De lo más alto de la sala bajó un grito penetrante. Era Grushenka, que había logrado entrar en la sala al empezar el discurso de la acusación. Se llevaron a Mitia. La promulgación de la sentencia se difirió para el día siguiente. El público empezó a despejar. La sala parecía una colmena rumorosa, pero no me detuve a escuchar y solo pude oír en la escalera cuando salía. Tendrá que pasar 20 años en las minas. Lo menos. Vaya, nuestros campesinos se han mantenido firmes. Y han podido con nuestro Mitia. Fin de la sección 94.